del Clara. Día a día. Hola a todos, os dije a nuestro programa Día a Día. Hoy queremos hablaros de un compañero que se llama David, que os va a hablar de las nuevas tecnologías. Aquí os dejo con mi compañero Alejandro, que les va a decir algunas preguntas. Bueno, David, ¿qué te ha parecido eso de las tecnologías? Pues bueno, muy interesante, porque estamos a esto de poder ver un coche autónomo, unas burbujas de agua comestibles y muchas cosas más, por ejemplo, coches de drones, etc. ¿A ti te gustaría inventar alguna tecnología? Bueno, sería interesante, pero se necesita material e imaginación. Ahora mismo podría haber tecnologías en el mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, en París hay un coche llamado Nobia que va a 6 por hora, pero es autónomo, no tiene conductor, va porque vosotros os preguntáis, ¿quién va a ir a una velocidad de 6 por hora? Pues es para las personas mayores que le apetece andar, la gente que lleva compra y no lleva coche y muchas cosas más. Y por último, David, ¿tú crees que a la gente le parecería absurdo las tecnologías? No, porque a veces son absurdas, como tú has dicho, Alejandro, y a veces son muy inteligentes. Pues, hay una máquina que se va a hacer en 2020, que es el Nokia, ya estará aquí, el Nokia que he hablado antes, ¿no? Pues ya está aquí en España en 2020. Y algunas más tecnologías, o el bus autónomo, etc. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.